Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, Tito Rivas, Ricardo Almada. Mañana diferente, por lo menos te puedo pintar colores. Hoy la mañana tiene colores y también tiene algo de viento, pero no es de esta mañana, es de la madrugada. Ayer, mientras se estaba desarrollando el partido, se levantó una fuerte ráfaga de viento que ha generado algunos árboles caídos. Ahora pasábamos por San Rafael, hacíamos contacto con Fernando Cerveto y nos enviaba imágenes desde otros lugares y casualmente nos cruzamos sin estar previsto, por tanto, lo tenemos con nosotros para charlar. Lamentablemente, debo decir, Fernando es de Nacional. Pero más allá de la chanza, Fernando, bueno, a ver, mirá el auto, mirá el móvil, ¿no parece de Peñarol? Sí, buen día, Jorge, un gusto en hablar contigo. El auto parece Peñarol, pero hoy con las cosas que pasaron ayer, prefiero ser de Nacional sin nombrar ninguna otra cosa. Sí, no entremos en detalle. Y yo encima le doy pie. A ver, Karina, mirá, hacete la distraída. Ay, sí, la verdad es que la mañana preciosa. Hablarle del partido de Uruguay de esta noche, mejor. Preciosa la mañana, algunos colores, cielo celeste con algunas pecas. Sí, déjalo así. Bueno, Fernando, más allá de la chanza, decíamos ayer, mientras se desarrollaba el partido, justamente en el horario prácticamente del partido, se generaron algunas ráfagas de viento importantes que también a su vez ha hecho que algunas ramas caigan y creo que árboles. Contanos los detalles. Sí, justamente cuando empezaba el partido, fuimos llamados por bomberos, que trabajamos mucho en coordinación con ellos. En Maldonado Nuevo, en la calle Francisco Moreno, ahí había un sauce que se había inclinado, estaba recostado a una casa, ellos habían sacado a la gente para afuera y no tenían los medios como para descopar todo el árbol y sacarlo. Y bueno, ahí juntamos los muchachos, fuimos para ahí. Cuando estábamos ahí, se empezó a soplar un poco más fuerte el viento, lo pudimos sacar. Y después, cuando nos íbamos ya, nos llamaron que en el paso de la cadena, ahí en Aparicio Saravia, frente a los caracoles, ahí había caído una lambersiana que estaba cortando la mitad de la ruta. Y en la noche, 2:30 de la mañana más o menos, nos llamaron también de que acá en Paso de la Cadena, a media cuadra de Yespi, ahí había un pino enorme que había cortado de lado a lado la calle. Y bueno, y ahora estábamos en eso, sacando eso y terminamos, vamos a un pedido que nos hizo Karina, que nos mandó una foto de algo que vio, a sacar eso y bueno, esperemos que no haya más nada por ahí. ¿Qué pasa, Fernando, que se generan estas situaciones? Uno espera que esto se dé justamente en los días de tormenta o de viento muy intenso, pero ayer no pasaba nada de eso anoche. ¿Es usual que pasen estas cosas? Sí, lo que pasa es que ha llovido mucho, ha habido mucho viento y los árboles quedan movidos y a veces hay días que caen árboles, no hay viento y no te explicas cómo caen, simplemente porque quedaron movidos por el temporal y a simple vista no se ve y después caen. ¿Hay zonas puntuales donde se genera esto? ¿Qué lugares? Es variado, digo. Ayer se dio justamente para este lado de la zona de San Rafael, porque eso que me mostrabas tú, que es algo pequeño comparado con esto, pero esto fue acá en Paso de la Cadena, muy cerquita de San Rafael, y el otro también es más o menos en la misma zona, en Aparicio Saravia. Se da, según la racha del viento, es donde... No sé, se ve que el viento pasa como entubado por determinados lugares, como el día que hubo el problema ahí, que en la playa, que supuestamente no había habido viento, pero cayeron árboles también. Entonces, se ve que hubo un corredor de viento que ahí es donde afectó. Seguramente, o tal vez no te compete esto, pero te hago una consulta. ¿Se hace un control de los árboles que puedan estar en riesgo, que puedan afectar justamente a la vía pública después de alguna tormenta, o también que tengan cierto riesgo de caer desde la intendencia? ¿Hay algún tipo de control? Y generalmente esas cosas se hacen por reclamos de vecinos y cosas, y también hay un ingeniero, que es Vladimir Iriarte, que es quien se encarga de supervisar y controlar eso, que es la persona especializada en eso. Si el vecino entonces ve esas posibles situaciones de riesgo, lo puede denunciar ante la intendencia. Sí, claro, y el ingeniero va y verifica. a veces hay árboles inclinados, como sucede, por ejemplo, en lo que es la zona de La Mansa, de las 13, las 12, todo eso ahí, que te parece que se te van a caer arriba los árboles, pero realmente no tienen un riesgo, porque viste los vientos que hay siempre y no caen. A veces las personas piensan que un árbol se está por caer porque está inclinado y no se está por caer, y él es quien puede verificar eso. Jorge, Fernando te escucha. Fernando, sí, justamente, quiero suponer también que lo que pasó ayer, porque en definitiva el viento no fue tan virulento como para que supuestamente esto sucediera, que lo que llovió fue muchísimo, entonces el territorio queda muy húmedo y las raíces empiezan a ceder, y en muchas de las partes de los lugares que mencionaste es un territorio muy arenoso, donde también eso facilita la posibilidad de que estas caídas se den con mayor asiduidad, ¿es así? Sí, claro, el terreno está muy blando y seguro, y los árboles no tienen la firmeza que tienen que tener. Pienso lo mismo que tú, es por eso que caen a veces, hasta sin viento caen a veces, ¿no? ¿Hubo afectación de servicios de energía eléctrica o de servicio de cable o algo que hayan generado rotura a los árboles? No, en Maldonado Nuevo ayer sí, tuvieron la gente un rato sin luz porque la UTE tuvo que cortar un rato la luz para que nosotros pudiéramos trabajar. Ajá. Pero además este que cayó acá, un cable Antel tiró y el de paso de la cadena no tiró cable. ¿Con qué cantidad de personal te moves en este tipo de situaciones? Y según la situación, ayer andábamos con cuatro muchachos y porque no era mucho y a veces surge otra cosa, y hoy andamos con dos muchachos acá sacando esto y la retro y un camión, cuatro personas. Bien, gracias Fernando por esta charla, muy amable. Un gusto y a las órdenes siempre. Gracias. Déjame reiterar el agradecimiento a Fernando porque no solo responde rápidamente a nuestras inquietudes, sino que también a esta entrevista que no estaba pautada, así que reiteramos siempre la disponibilidad. Dale a las órdenes, ustedes están trabajando igual que nosotros y hay que estar. Ay, qué bueno, Fernando, vamos a hacer un cartelito así cuando llamamos y algunos no nos responden, le pasamos tus palabras. Bueno, dale a las órdenes. Sí. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias, dale. Chau. Frecuencia abierta.